caramba, si no fuera por ti, esto no sería lo mismo. ¿Qué digo yo? No solo no sería lo mismo, sino que encima tampoco tendría ningún sentido. Contigo el tiempo desaparece. No nos damos cuenta de que sigue transcurriendo. Fíjate, hemos llegado a la 1 menos 13 minutos. Las 12 menos 13 en Canarias. Y antes que se me olvide, a partir de la 1 tendremos la visita de alguien muy especial dentro del mundo de la música. Estará con nosotros Albert Hammond, que ha editado un nuevo álbum después de muchísimos años, que se llama Coplas and Songs, y que recoge grandes coplas clásicas, pero en el estilo de Albert Hammond. Estaremos charlando con él unos minutos y nos contará pues cómo ha concebido el álbum y bueno, pues cosas de su forma de hacer música, cosas de él mismo, para irle conociendo un poquito mejor. Una de las grandes figuras, desde luego, del mundo de la música, que ha compuesto pues un montón de canciones clasiquísimas, como por ejemplo el No Hacen Que No Estapas No, por ejemplo, de los Starship, pues lo compuso él.